¿Todo? Influencias de las nuevas tecnologías en los medios audiovisuales. Las nuevas tecnologías en los medios audiovisuales, conocidas como multimedia, televisión por cable y satelital, CD-ROM, y expertos establecen formas innovadoras de interacción entre sujetos y máquinas, receptor y transmisor, lo que origina cambios, no solo en el campo de la información y comunicación, sino también en la estructura social, económica y política. Dado que se centran principalmente en la captura de información cuyos resultados pueden manipular a grupos sociales al permitir el análisis y distribución de la información, la interacción del emisor y receptor cambia. Ya no es necesaria la presencia de ambos sujetos en el mismo espacio y tiempo, lo que puede ocasionar una carencia de contexto social entre sujetos donde el lenguaje no verbal deja de ser importante. La característica de las nuevas tecnologías son inmaterialidad, creación de mensajes sin la necesidad de un referente externo, interconexión, posibilidad de formar nuevas redes de comunicación, diversidad, aplicación de un sinfín de medios audiovisuales. La influencia de las nuevas tecnologías en los medios audiovisuales puede clasificarse en tres. 1. Como espejos de la realidad. Los medios son los recursos que captan la realidad y la reproducen tal cual es. 2. Como ventana del mundo. A través de los medios se pueden conocer diversas ideologías y culturas. 3. Como construcción de la realidad. Son formas de representación que dependen de la ideología y la industria de los medios. Como sucedió en el pasado sismo de Haití, donde los medios televisivos y multimedia proyectaron videos de aficionados sobre el momento crucial del terremoto. Los sistemas multimedia se están integrando en nuestro entorno, ofreciendo combinaciones de texto, audio y video que son producidas, controladas y mostradas por un ordenador con el fin de dar eficiencia a los usuarios. Los dos recursos sobre los que se basan los sistemas multimedia son A. El audio, integrado por sonidos, músicas, palabras, ruidos u otro tipo de efectos sonoros. B. El video, integrado a su vez por gráficos, texto, ilustraciones, animaciones, diagramas o virtual 3D, o por el grupo de películas. La imagen provoca emoción, da ambientación y representación creativa. Los componentes de estos sistemas pueden dividirse en el software o programas y el hardware o equipo necesarios para producir la aplicación con la finalidad de comunicar, entender y educar. Para editar la secuencia multimedia utilizamos software especializado, ya sea para corregir errores de grabación debido al medio o al usuario que realizó dicha grabación, o algunas veces para modificar el material obtenido en la entrada de datos. Algunos ejemplos son el Adobe Photoshop, CorelDRAW en caso de ser imagen, para sonido existe Cakewalk o sonar para edición de audio para plataformas Windows o GIMP para Linux. Se puede concluir que las nuevas tecnologías son aquellas herramientas computacionales e informáticas que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información. La revolución tecnológica que vive la humanidad actualmente es debida a los avances significativos en las tecnologías de la información y la comunicación, que permite un amplio conocimiento del entorno, no solo nacional, sino también internacional. Los grandes cambios que caracterizan esencialmente esta nueva sociedad son la generalización del uso de las tecnologías, las redes de comunicación, el rápido desenvolvimiento tecnológico y científico y la globalización de la información.